Regresamos a Hijos de la Tierra y bueno, pues ahorita que quisiéramos entrar pues en una discusión que hemos tratado de llevar en algunos de los programas pasados, pero que sentimos que es importante pues seguirla dando y que tiene que ver con pues ir identificando algunos discursos del ambientalismo, del ecologismo, que bueno, pues enmascaran o pues funcionan de una forma en la cual pues se busca que el sistema en el que vivimos se siga reproduciendo sin tener que hacer cambios sustancialmente importantes, pero pues que tengan de cierto modo un contenido ecológico, ¿no? Entonces pues estamos hablando sobre todo del ecologismo pues más capitalista, de este llamado capitalismo verde, que pues integra dentro de sus discursos pues una idea de que pues sí se está afectando al planeta, sí se necesita como tomar algunas medidas, pero que son medidas que en realidad no cambian o no tocan el problema de fondo, ¿no? Y pues que meten también a las personas en una dinámica en la cual pues se piensa que se están tomando medidas importantes para pues detener la crisis climática, para pues tomar medidas para preservar el planeta, y que al final de cuentas pues funcionan más como paliativos y como medidas que pues, como ya he comentado, no solucionan el problema de fondo, y pues lo que hacen es desacelerar un poco a lo mejor la destrucción, pero pues para nada detenerla, ¿no? Y bueno, pues dentro de esta discusión queríamos compartir con ustedes un artículo de Leonardo Boff que se llama Desarrollo Sostenible, Crítica al Modelo Estándar, que bueno, pues lo que trata de hacer es de construir algunos de los conceptos que pues son pilares en este capitalismo verde y pues exponer un poco por qué es una discusión falsa al final de cuentas. Y solamente para pues dar un poco de contexto para quienes no lo conozcan, Leonardo Boff es uno de los fundadores de la teología de la liberación, es filósofo, escritor, profesor y bueno, pues aquí es la relevancia, es un ecologista muy comprometido que pues basa su trabajo en pues vincular la teología de la liberación con el ecologismo. Y bueno, pues tiene un trabajo bastante interesante. Y en este artículo que quisiéramos compartir con ustedes, pues Boff trata de pues tomar, como les había dicho, algunos conceptos que utiliza la ONU, ¿no? Bajo el concepto de desarrollo sostenible, y pues mostrar cómo pues tal desarrollo sostenible es una farsa al final de cuentas, ¿no? Y pues el artículo dice así: los documentos oficiales de la ONU, así como el borrador actual de Río+20, dedican gran espacio al modelo de desarrollo sostenible. Y aquí él puntea los tres ejes que tiene este desarrollo: debe ser económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente correcto. Es la famosa tripleta llamada Triple Bottom Line, la línea de los tres pilares, creada en 1990 por el británico John Elkington, fundador de la ONG Sustainability, pero este modelo no resiste a una crítica seria, que bueno, es lo que él va a hacer a continuación, y dice: desarrollo económicamente viable. El lenguaje político de los gobiernos y de las empresas, desarrollo equivale al Producto Interior Bruto. Ay de la empresa y del país que no tengan índices positivos de crecimiento anual. Entran en crisis o en recesión con la consiguiente disminución del consumo y generación de desempleo. En el mundo de los negocios, este consiste en ganar dinero con la menor inversión posible, con la máxima rentabilidad posible, con la competencia más fuerte y en el menor tiempo posible. Cuando hablamos aquí de desarrollo, no hablamos de cualquier desarrollo, sino el que existe realmente, el que es industrialista, capitalista, consumista. Este es antropocéntrico, contradictorio y equivocado. Me explico. Es antropocéntrico porque está centrado solamente en el ser humano, como si no existiese la comunidad de vida, flora y fauna y otros organismos vivos, que también necesitan de la biosfera e igualmente demandan sostenibilidad. Es contradictorio, pues desarrollo y sostenibilidad obedecen a lógicas contrapuestas. El desarrollo realmente existente es lineal, creciente, explota la naturaleza y privilegia la acumulación privada. Es la economía política de corte capitalista. La categoría sostenibilidad, por el contrario, proviene de las ciencias de la vida y de la ecología, cuya lógica es circular e incluyente. Representa la tendencia de los ecosistemas al equilibrio dinámico, a la interdependencia y a la cooperación de todos con todos. Como se deduce, son lógicas antagónicas. Una privilegia al individuo, la otra al colectivo, una promueve la competición, la otra la cooperación, una la evolución del más apto, la otra la evolución de todos los interconectados. Está equivocado porque alega que la pobreza es la causa de la degradación ecológica. Por tanto, cuanto menos pobreza, más desarrollo sostenible habría y menos degradación, lo cual es una equivocación. Analizando, sin embargo, críticamente las causas reales de la pobreza y de la degradación de la naturaleza, se ve que resultan, no exclusiva, pero principalmente, del tipo de desarrollo practicado. Él es el que produce degradación porque dilapida la naturaleza, paga bajos salarios y genera así la pobreza. Este desarrollo sostenible es una trampa del sistema imperante. Asume los términos de la ecología, sostenibilidad, para vaciarlos. Asume el ideal de la economía, el crecimiento, enmascarando la pobreza que el mismo produce. Y bueno, en cuanto al eje de que el desarrollo sostenible debe ser socialmente justo, Leonardo Boff nos dice lo siguiente. Si hay una cosa que el actual desarrollo industrial capitalista no puede decir de sí mismo es que es socialmente justo. Si lo fuera, no habría 1,4 millones de hambrientos en el mundo y la mayoría de las naciones en la pobreza. Detengámonos solamente en el caso de Brasil. El Atlas Social de Brasil de 2010 refiere que 5.000 familias controlan el 46% del Producto Interno Bruto. El gobierno destina anualmente 125 mil millones de reales al sistema financiero para pagar con intereses los préstamos hechos y destina solamente 4 mil millones de reales a los programas sociales que benefician a las grandes mayorías pobres. Todo esto denuncia la falsedad de la retórica de un desarrollo socialmente justo, imposible dentro del actual paradigma económico. En cuanto al eje de ambientalmente correcto, Leonardo Boff nos dice que el actual tipo de desarrollo se hace llevando a cabo una guerra imparable contra Gaia, arrancando de ella todo lo que le es útil y objeto de lucro, especialmente para aquellas minorías que controlan el proceso. Según el índice Planeta Vivo de la ONU de 2010, en menos de 40 años, la biodiversidad global sufrió una caída del 30%. Solamente desde 1998 hasta ahora, ha habido un salto del 35% en las emisiones de gases de efecto invernadero. En vez de hablar de los límites del crecimiento, mejor haríamos en hablar de los límites de agresión a la Tierra. En conclusión, el modelo patrón de desarrollo que se quiere sostenible es retórico. En él se verifican avances en la producción de bajo carbono, en la utilización de energías alternativas, en el reforzamiento de regiones degradadas y en la creación de mejores eliminaciones de residuos. Pero fijémonos bien, todo esto se hace siempre que no se perjudiquen los lucros ni se debilite la competición. La utilización de la expresión desarrollo sostenible tiene un significado político importante, el cambio necesario de paradigma económico si es que queremos una sostenibilidad real. Dentro del actual, la sostenibilidad es o localizada o inexistente. Y bueno, pues este es el artículo de Leonardo Boff. A este último punto, pues nos gustaría agregar que no solamente es el desarrollo sostenible siempre y cuando no afecte el lucro de el capital, sino que se trata de convertir en business, en mercado, pues todas estas iniciativas de supuesto, pues de estas supuestas medidas para pues parar la crisis climática, ¿no? Y bueno, nos parece que es un artículo que por sí mismo expone muy bien la discusión, pero bueno, nos gustaría solamente reforzar esta idea de que la discusión en torno a pues a la supervivencia de este planeta tiene que ir más allá de los límites del sistema en el que vivimos. Nosotros consideramos que realmente pues resolver esta crisis climática, que bueno, se da en un contexto de crisis generalizada en todos los ámbitos de la vida humana, pues necesariamente implica un cambio de sistema que pues no se base en la explotación de la naturaleza, sino en lo que muchos pueblos han llamado el buen vivir, que es pues la buena vida en armonía con la naturaleza y con pues el resto de los seres vivos y de las personas. Así que bueno, pues en los siguientes programas seguramente estaremos metiendo más textos que nos ayuden a esta discusión. Y bueno, pues de lo que se trata es de poder ir entendiendo de dónde provienen estos discursos, entre comillas, ambientalistas, pero que pues no están dando la discusión real, o no solamente no la están dando, sino la están enmascarando, están desviando la atención. Un poco esto que comentaba Boff de la pobreza, ¿no? Pues se dice que los pobres contaminan, que es la gente, la sociedad, la que está contribuyendo significativamente a la crisis climática. Y bueno, pues sin negar que efectivamente pues nuestros estilos de vida no van en acorde a las necesidades del planeta en el que vivimos, pues tampoco podemos desviar la atención y la responsabilidad que tienen las empresas, los gobiernos y bueno, pues el sistema económico global en esta pues, terrible crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces es importante poder ir identificando pues la falsedad de estos discursos. Y bueno, pues con esto pasamos a una siguiente canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y yeah. Grite, grite, no, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Vamos.